Mientras tanto, buscamos en nuestras Biblias el libro de Jueces, capítulo 2. Y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 2. Entonces la lectura corresponde desde el versículo 6 hasta el último versículo, versículo 23. Voy a comenzar la lectura en el versículo 6, le invito a que usted la siga conmigo en el versículo 7 y juntos estemos leyendo de manera alternada. Jueces 2, versículo 6 nos dice así: Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Jehová levantó jueces para que los librasen de mano de los que los despojaban. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Esta mañana vamos a hablar, hermanos, acerca de la obstrucción a los propósitos supremos. Y este es el título del mensaje, obstrucción a los propósitos supremos. Quiero proponer esta mañana que los caminos que Dios ha decidido trazar deben ser transitados en temor y obediencia a su palabra, evitando estorbar sus propósitos supremos. La pregunta que compete a esta enseñanza es: ¿qué acciones generan obstrucción a los planes supremos? Entendemos como propósitos supremos qué es lo que Dios ha trazado desde la eternidad en su mente, en su corazón. Y Él ha construido todo el camino para sus hijos, para su andar, para su gloria, para sus propósitos. Pero el creyente puede muchas veces obstruir lo que el Señor ha decretado, no de manera definitiva, pero sí puede traer dolor, calamidad, tropiezo, estorbo a lo que el Señor ha determinado hacer. Y vamos a ver tres acciones que son obstrucción a los planes que Dios se ha propuesto. Número uno, vamos a ver la omisión a los planes señalados por Dios. Cuando hay omisión a los planes señalados por Dios. Acabamos de leer del versículo 6 hasta el versículo 14, nos habla lo que ocurrió en esta época que está viviendo el pueblo de Dios. Nos dice que Josué había despedido al pueblo, Josué había dado indicaciones y les había dicho, bueno, vayan y posean la tierra de Canaán. Y nos dice que entonces todo el pueblo que vivió en el tiempo de Josué, y aún los ancianos que estaban con él, todos ellos habían visto las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero una vez que Josué muere, una vez que Josué es llamado pues a la presencia del Señor a la edad de 110 años, él es sepultado, y la generación que sigue después de él, la generación fue reunida ante sus padres, y la nueva generación, una generación de nietos de entonces, dice que esta generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, hermanos, Josué es el tremendo estándar de comparación en todo este libro de Jueces. Josué representa lo que es una vida bien vivida. Él fue un siervo del Señor en el más alto grado. Es la referencia más clara que tenían los israelitas en este tiempo acerca de cómo era un varón con una vida dedicada completamente a Dios. Era el mejor marco de referencia la vida de Josué. Era la historia más próxima a la cual ellos podían echar mano, y era el ejemplo más claro y vívido que ellos podían recurrir de cómo era un varón, de cómo era un hijo de Dios realmente viviendo para él. No obstante, hermanos, siempre debemos tener en cuenta que la historia sagrada es sobre todo la historia del reino de Dios, y solo secundariamente la historia de individuos o períodos. Así que es la historia del reino de Dios, pero Dios usa personas y Dios usa épocas. Pero no quitamos el enfoque del Señor. Es del Señor los tiempos, es del Señor la historia. Él es su reino, es lo que debemos nosotros considerar. Nos dice en el versículo 7 que la generación de Josué habían visto las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Había testigos oculares de lo que Dios hizo desde que fueron sacados de Egipto, y otras tantas manifestaciones de la gloria de Dios fueron vistas por esta generación. Pero, ¿cómo es, hermanos, que llega a haber omisión a los planes señalados de Dios? Bueno, primeramente es olvidando la palabra segura de Dios, ahí en nuestro inciso A. Olvidando la palabra segura de Dios. Este versículo 10, que ya vimos, que esta generación no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Esta generación, después de Josué, no nos dice en un sentido estricto que no hubieran escuchado nunca de Jehová, que no hubieran escuchado antes las obras que hizo en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, y los muchos milagros que Jehová hizo. Más bien era una generación completamente indiferente a todos esos hechos. Era una generación que para ellos únicamente era historia, no era algo más relevante que solo historia. No tenían una relación con Jehová. No había intimidad con Dios. Estaban ajenos a su señorío. Esta nueva generación olvidó todo acerca del Señor, acerca de quién era Dios. Esta nueva generación no tenía ninguna relación, ningún afecto, ninguna consideración con el Señor. Y ahora, hermanos, hay un cuestionamiento que es inevitable que hagamos. Hay un cuestionamiento inevitable de hacer. ¿Por qué ocurrió este cambio con esta nueva generación? ¿Quién falló? Podríamos preguntarnos. ¿Fallaron los padres en no transmitir la fe de una manera consistente, de una manera correcta para inducirlos a los caminos de Dios? ¿O esta generación que se levantó era una generación muy endurecida en su corazón, que no atendieron a la enseñanza de sus padres? Estas son las cuestiones que podríamos hacernos. La realidad, hermanos, es que la respuesta son las dos. Hubo fallo de cómo fue transmitida la fe a esta generación, y esta generación de sí misma venía más endurecida, más incrédula y más osada respecto a ir en contra de los deseos de Dios. Imagínese usted una combinación entre esas dos. Una deficiencia en transmitir la fe y una dureza del corazón para recibirla. Lo que nos va a dar como conclusión es una generación verdaderamente en contra de Dios. Una generación que se va a rebelar contra los deseos y los designios de Dios. Los errores que una generación cristiana comete muchas veces van a magnificarse en la siguiente generación nominal. Reemplazarán el compromiso por la complacencia y después terminarán cediendo a todo impulso pecaminoso. Quiero mencionarle dos ejemplos en la historia humana, no en la historia bíblica, pero en la historia humana. Uno es lo que ocurrió en la Nueva Inglaterra, la Inglaterra colonial. Esto ocurrió entre 1620 y 1640. Los colonizadores eran cristianos bíblicos sustancialmente. Es decir, en este lugar, en esta región, las personas que practicaban la fe eran creyentes de gran calidad. Fue en la época en donde surgieron grandes escritores, fue en la época de grandes avivamientos y establecimiento de muchas iglesias cristocéntricas. Fue una época fuerte en cuanto a la fe. Pero en 1662, la primera generación se dio cuenta que sus hijos y nietos solo eran creyentes en teoría. Y entonces tuvieron que instituir un pacto que se llamaba, por la historia de la iglesia, un pacto a medias. Esto significa que como había pocos creyentes en las iglesias, es decir, había gente que asistía después de ese boom religioso y donde el Señor había hecho grandes cosas con los colonizadores, las generaciones continuas ya eran generaciones deficientes, sin compromiso. Y se dieron cuenta que en esa época, para poder tomar decisiones, las personas que constituían la asistencia a la iglesia, una minoría, únicamente eran miembros. Los demás eran solo simpatizantes, algunos de vez en cuando iban, y entonces tuvieron que instituir este pacto. En este pacto se estableció que para poder tomar decisiones únicamente podían votar las personas que habían sido bautizados de niños. Pero la realidad es que como adultos no eran miembros de una iglesia y tampoco vivían y practicaban una fe. Pero como no había de dónde echar mano, entonces dijeron, bueno, te bautizaron de niño, sí, está bien, puedes entrar a poder tomar ciertas decisiones. Imagínese usted las decisiones en manos de personas no creyentes, decisiones de la iglesia. Desde luego, hermanos, fue una ruina total. Lo que de ahí se desprendió fueron grandes abominaciones en las decisiones de la historia de la iglesia. Imagínese usted decisiones en las manos de creyentes sin compromiso y lejos de Dios. Desde luego, hermanos, que al momento de tomar una decisión serán guiados por sus impulsos carnales, por sus intereses personales, por sus pecados, por sus sentimientos malvados. Y todo esto no es para traer bendición a la iglesia, sino todo esto hará tropezar. Quiero decirles otro ejemplo. Algunos han escuchado la juventud o la generación del baby boom o los baby boomers. Son las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación fueron clasificados bajo ese nombre debido a que nacieron una gran cantidad de bebés después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue en varios países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esta generación se apartó del cristianismo cuando vio cómo las iglesias tácita o inclusive activamente apoyaron políticas y prácticas racistas, y cuando vieron que las iglesias establecidas se oponían a ciertos movimientos de los derechos civiles, bueno, los hijos aprendían y veían los errores que los padres cometían. padres racistas, de iglesias de sana doctrina, pero practicaban el racismo, algunos sutilmente y otros de manera osada. Y los hijos tomaban en cuenta en su corazón lo que veían, cómo sus padres tenían acepción de personas. Y veían también la frialdad, y veían también la crueldad en cómo se dirigían a ciertos asuntos de los derechos humanos. Y lo que ocurrió, desde luego, es que la generación continua no quisieron saber nada de las cosas de Dios. Y son etapas en donde, cuando una generación cristiana llega a ser tan débil y llega a cometer tantos errores, pues la generación que sigue, hermanos, viene a traer errores más catastróficos, pero ya de manera deliberada, ya sin el tapujo religioso. Ya es evidente una negación al camino de Dios. Esta generación, los baby boomers, ellos son los que presenciaron, iniciaron el movimiento de la libertad sexual. En la música de esta generación es el twist y el rock. Fue cuando se establecieron estos dos géneros musicales. Los Beatles son un grupo famoso ocurrido en esa época. El consumo de las drogas se popularizó en esos años y fue donde surgieron los famosos hippies. Ellos deseaban experimentar libertad mediante el ingerir sustancias prohibidas y desinhibir sus deseos sexuales en compañerismo. Las modas caracterizadas de esa época fueron las minifaldas, camisetas teñidas con colores psicodélicos, y a esta generación se le atribuye esa obra blasfemia de conciertos y obras musicales de Jesucristo Superestrella. En esa época, el dinero que esta generación llegó a ganar los hizo deslumbrarse con un mundo del capitalismo. Muchos de los hijos de esta generación se vieron afectados porque sus padres andaban completamente ausentes, viajando, viviendo en grandes mansiones que habían construido con sus ingresos, pero fue una generación que trajo más decadencia familiar y donde más divorcios se han registrado en la historia. Entonces, imaginemos, hermanos, lo delicado de lo que estamos hablando. ¿Por qué esta generación que surgió después de Josué estaban ajenos a Jehová? No es que no habían oído de él, no es que no sabían nada al respecto, tenían bastante información, pero no tenían una relación directa con Dios. Hubo deficiencia en transmitir la fe de la generación anterior y ya de sí mismo tenían un corazón bastante endurecido. Así que olvidar la palabra segura de Dios, hermanos, es omitir los planes señalados por Dios. Esta generación, hermanos, que llega a Canaán, no les interesa por qué estaban ahí. Los anteriores sabían todo el proceso que habían luchado para haber llegado a Canaán. Los sufrimientos, los llantos, las oraciones, la esclavitud, todo lo que el pueblo vivió y sufrió para poder llegar a Canaán, a nuestra generación no le interesaba todo eso. Como ellos no vivieron ese proceso, eran ajenos de alguna manera visual y presencial a todo lo que sus antepasados habían sufrido y habían logrado por la gracia de Dios. Hermanos, y muchas veces cuando nos perdemos de cómo Dios ha trazado en la historia y que la historia del cristianismo se ha escrito, hermanos, con sangre de mártires. Cómo la historia del cristianismo se ha forjado por hombres y mujeres que han dado su vida al cristianismo. Y nosotros solamente llegamos a ocupar un lugar cómodo, olvidando la historia. Y por eso es importante que la iglesia conozca su historia. Cuando hablamos de la historia de la Reforma, que estaremos viendo en los domingos próximos, no es porque sea una cuestión moderna, hermanos. Es una historia que ocurrió hace años y que es necesario conocer lo que muchas personas tuvieron que vivir y sufrir para que hoy nosotros podamos estar en donde estamos. Gracias a Dios, tener libertad de culto, tener una iglesia y tener la Biblia en nuestras manos. Bueno, para que todo eso pasara, personas tuvieron que dar su vida. Y es triste, hermanos, cuando no consideramos todo ello y por habernos perdido y no ser parte de esa historia, podemos ser como esta generación que se levantó de Israel. Una generación, algunos le llaman una generación comentarista, ¿verdad? Como sentados en un palco diciendo, tú deberías de ir acá, tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer aquello, tú deberías de... queriendo controlar todo, pero su vida no refleja verdaderamente un compromiso serio con Dios. Hermanos, si el Señor no quiere comentaristas, el Señor quiere creyentes fieles, ¿verdad? Como lo fueron las generaciones que han dado su vida por la obra de Cristo. Comentaristas puede hacerlo quien sea, pero dar su vida por la obra de Cristo, esto implica un verdadero sacrificio y un verdadero amor por el Señor. Entonces, hermanos, esta generación, después de Josué, es una generación rebelde. Esta generación olvida la palabra segura de Dios. ¿Por qué estaban allí? Estaban allí porque era una promesa de Dios. Estaban allí para que desterraran a las personas de Canaán. Estaban allí para poseer la herencia y estaban allí para establecer un gran imperio que adorara a Jehová. Pero eso a ellos no les interesó. Mira el versículo 11 y 12, lo vamos a leer juntos. ¿Estamos listos? Nos dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Bueno, hermanos, para obstruir los propósitos supremos, los propósitos de Dios, esto se logra cuando hay una omisión a los planes señalados por Él, olvidando su palabra segura, pero también, ahí en el punto B, olvidando la presencia santa de Dios. El que nos diga en el versículo 11 que hicieron lo malo delante de Jehová, esta frase, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, aparece 14 veces en este libro, enfatizando que Dios está pendiente del comportamiento de su pueblo. Después de la muerte de Josué y de sus contemporáneos, Israel cae en un tremendo declive. Espiritualmente se unen con los paganos de sus alrededores, se mezclan con ritos idólatras en el supuesto servicio a Jehová y a nivel nacional desatienden la guerra contra los cananeos. Las tribus presentan atención en cada gran momento solo a sus intereses privados y tienen un celo únicamente por el bien común, disfrazado de religiosidad. La palabra Baal es una palabra cananea para decir la palabra Señor. Y de acuerdo a la historia existían muchos Baales. Por ejemplo, Baal Berit se menciona en Jueces 9:4. Baal Peor se menciona en Números 25:3. Baal Gad se menciona en Josué 11:17. Baal Zebub, Segunda de Reyes 1:2. Y Baal Hermón, también en otros libros del Antiguo Testamento. Versículo 12 nos dice que dejaron el Señor al Señor, dejaron al verdadero dueño, dejaron al verdadero creador para servir a mini señores, para servir a falsos dioses. Entonces, hermano, una generación que está desconectada de la palabra de Dios, una generación que está desconectada de la presencia de Dios, va a ser una generación idólatra, indudablemente. Se va a inclinar ante los dioses de la época, ante las atracciones de la época, ante las corrientes de la época, y no quiere decir que no sea una persona nominalmente que se llame creyente. Incluso puede ir a una iglesia, pero no tendrá convicción a la palabra de Dios. Incluso puede ser una persona bastante religiosa, bastante moralista y bastante contenciosa, pero eso no asegura que realmente su corazón está entregado a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo que pasa aquí. Hubo personas que de manera completa se apartaron de Jehová y se arrodillaron a estos Baales, y hubo algunos que echaron mano del sincretismo. No se olvidaron totalmente de Jehová, pero mezclaron con los ritos paganos de la época. La idolatría siempre tiene un gancho en el pueblo de Dios. No se trata de abandonar el servicio, sino de combinarlo con ritos que las naciones les rodean. El mayor problema, hermanos, en muchas culturas no es el ateísmo, sino que le pidamos a Dios que coexista con los ídolos que hay en nuestro corazón. Muchas veces ni siquiera son ídolos en el aspecto populares, reconocidos como una deidad, sino que pueden ser ídolos bastante ocultos que están en el corazón. Y que exigimos a Dios que viva allí, en nuestro corazón, pero compartiéndolo en un santuario de idolatría. Es decir, creyentes que conocen la palabra y hay el Señor en sus vidas, pero hay otros señores que están reinando en su corazón y no han querido despojarse de ellos. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Estos que se mencionan, estos dos, eran los dioses cananeos de la fertilidad. A ellos, los paganos, y lamentablemente también los israelitas de esta época, de este periodo, solían rendirle culto, creyendo que de ellos dependían las buenas cosechas y el que fuera fecunda sus rebaños. Estos dos ídolos también son mencionados en el libro de Oseas. Entonces, ahora vemos nombres ya específicos. ¿Por qué Baal y por qué Astarot? ¿Por qué esos dioses fueron tan populares en la época? ¿Por qué esos ídolos fueron tan populares en la época de esta generación después de Josué? Hermanos, si eran supuestos ídolos que traían fertilidad, pues quiere decir que traían prosperidad, que traerían ganancia, que harían producir lluvia, fruto, comercio. ¿Y no le parece, hermano, que son los mismos ídolos de nuestros tiempos, pero con otros nombres? Ídolos a los cuales el ser humano se inclina, a la prosperidad material, ídolos ante donde muchas personas hoy día pierden su ética, pierden su convicción y dejan a un lado la verdad de Dios por tener ganancias. Bueno, hemos mencionado, esta generación es una generación que está obstruyendo los propósitos supremos. Hemos dicho porque omitieron los planes señalados por Dios. Pero número dos, vamos a continuar. También obstruían los planes supremos por oposición al programa seleccionado por Dios. Ellos traían oposición al programa seleccionado por Dios. En el versículo 14 y 15 nos dice así: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que les despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora, ¿cómo se manifiesta la oposición al programa seleccionado por Dios? Por dos maneras. Objetando a la promesa severa de Dios. Objetando a la promesa severa de Dios. Según el versículo 14, esta nación se volvió tan miserable por abandonar a Dios. Hubieran sido grandemente felices, hubieran sido grandemente saciados si hubieran continuado siendo fieles a Él. El castigo correspondió al mal al que habían incurrido. Sirvieron a los dioses de las naciones que los rodeaban, aún al menor, y Dios hizo que sirvieran a los príncipes de las naciones de sus contornos, aún también en cuanto al menor. Recordemos, hermanos, que la idolatría conduce a la esclavitud. La idolatría conduce a la esclavitud. A todo aquello que el ser humano se postra, se convierte en su siervo. Si un creyente comienza a tolerar un pecado silencioso en su corazón, un mal sentimiento, un mal pensamiento, una acción escondida, un deseo antibíblico, le va a dominar. Al principio tendrá un poco de control, pero después ese pecado, ese ídolo, va a tomar posesión completa. Y todo ello le traerá gran calamidad. En el versículo 15 nos dice, quienes han hallado que Dios es fiel a sus promesas, también pueden estar seguros de que será igualmente fiel con sus amenazas. Un autor precisamente dice esto: tú como creyente, si has experimentado la fidelidad de Dios a lo que Él promete, no querrás experimentar que también Dios es fiel a lo que Él amenaza. Y hermanos, el Señor había dicho que si el pueblo se descarriaba, que si el pueblo se inclinaba a otros dioses, habría calamidad, habría servidumbre, habría pesar, y la mano de Jehová estaría contra ellos. Pero otra vez, esta generación ignoró la palabra de Dios, ignoró la presencia de Dios. Esta generación objetó a la promesa severa de Dios, no le tomó importancia, y ahora está comenzando a vivir los resultados de este descuido, los resultados de esta indiferencia. Estos textos muestran la indignación del Señor contra su pueblo. Dice ahí lo que acabamos de leer: le provocaron a ira. Nosotros sabemos que una provocación es cuando alguien ha creado una reacción incontenible hacia otro. Bueno, hermanos, el Señor había sido paciente, paciente, paciente, desde las generaciones antiguas, a la murmuración, a la queja, a la desobediencia, a muchas cosas, pero aquí el Señor está mostrando una indignación por esta persistencia a la idolatría. Y, por supuesto, esta indignación se manifiesta encendiendo un furor contra ellos, y nos dice que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, contra ellos para mal. Y apenas era el inicio de una gran aflicción que iban a comenzar a experimentar. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que es posible que un creyente en estos tiempos pueda desatar la ira de Dios? ¿Usted cree que un creyente en la actualidad pueda desatar la ira de Dios? Sí, hermanos. Podemos desatar, cualquiera de nosotros, la ira de Dios. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible por el resultado de una abierta desobediencia. Cuando un creyente sabe qué es lo que el Señor desea, cuando un creyente en su corazón, el Señor le habla y conoce de manera experimental lo que el Señor desea y decide ignorarlo una y otra vez, solamente estará despertando la ira de Dios. Hace poco estaba leyendo el libro de Santiago, justamente cuando está hablando sobre la oración, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Yo sé que hay una postura popular que algunos afirman que la enfermedad es consecuencia del pecado. Y usted y yo no estamos de acuerdo con esa afirmación siempre, en todos los casos. Pero de acuerdo a la exégesis de ese libro de Santiago, hermanos, sí es verdad que hay ocasiones en que la enfermedad ha surgido por causa del pecado. No siempre. Y como le he dicho en otra ocasión, ¿verdad? No quiere decir que si alguien está enfermo, ah, hermano, pues está en pecado, ¿verdad? No, no, no. Pero incluso en la historia, muchas enfermedades que se han dado socialmente han sido resultado del pecado, de ir en contra a los principios de Dios. Y entonces, lo que esto nos lleva, hermanos, es que la ira de Dios puede mostrarse de diferentes maneras cuando un creyente persiste en desobedecer. Y sí, puede afectar la salud, puede afectar su vida, puede afectar su economía, pudiera afectar otras áreas, aunque no precisamente. También la Biblia nos dice que puede ser que no exista nada y solamente está amontonando más juicio. Es muy interesante porque en el libro de Santiago, en uno de los capítulos, dice de estos creyentes carnales que estaban oprimiendo a otros creyentes humildes y les hacían trabajar en exceso para explotarlos. Dice Santiago, lo que tú estás haciendo es, estás engrosando tu corazón para el día de la matanza. Da la referencia de cuando hay un animal criándose para servirse de banquete, ¿verdad? Y se le tienen engorda para ofrecerse ese día. Eso es lo que dice Santiago. Cuando tú, creyente, sigues y persistes en pecar y no ves nada que te esté afectando, tu salud está bien, tus negocios está bien, tu familia aparentemente todo está bien, no te confíes. Lo que está diciendo Santiago es, lo que está pasando, lo que Dios está permitiendo es dejarte engordar, dejarte engrosar para el día del juicio y va a ser severo. Y hermanos, y esta palabra es dicha a creyentes, no a incrédulos, es dicha a creyentes. Entonces imaginemos nosotros por un momento, hermanos, cómo nuestra abierta desobediencia puede hacer encender el furor de Dios contra nosotros. Y cómo debemos de tomar en consideración que Dios puede desatar su ira de manera presente o simplemente puede reservarnos para un juicio inminente. Y en verdad debemos de temer al Señor, hermanos. En verdad debemos de temer al Señor por la sola razón de que Él es santo. ¿No es así, hermanos? Debemos temerle a un Dios que es santo. No debemos de objetar a sus promesas severas. No debemos de objetar a lo que el Señor ha establecido. Estas palabras significa tener a Dios como enemigo. Es la peor de las aflicciones que un creyente pueda experimentar. ¿De qué otra manera un creyente puede tener oposición al programa seleccionado por Dios? Hemos dicho objetando a la promesa severa de Dios, a lo que Él ya ha dicho que va a pasar, pero también, punto B, objetando a la persona seleccionada por Dios. Objetando a la persona seleccionada por Dios. Y el versículo 15, ya vimos que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Pero ahora vamos a leer juntos versículo 16 y versículo 17. ¿Estamos listos? Nos dice, pero tampoco, versículo 16, perdón. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. El Señor ve la terrible condición de esta generación de israelitas descarriados. Y como ve que su pecado es incontrolable, pues entonces el Señor envía un medio de gracia, hermanos. Y este medio de gracia es establece jueces. Los jueces que se establecieron en este libro eran las personas espiritualmente más capaces, más llenas de temor de Dios, más reverentes a la palabra de Dios. No eran perfectos, y esto lo vamos a ver cuando nos toque examinar la vida de los jueces. Cometieron errores, pero cada juez, hermanos, que el Señor levantó en ese momento, era la persona más cerca al Señor cuando el Señor le nombró como juez. Y más que el pueblo pudiera confiar en el juez, era que creyeran en que Dios utiliza instrumentos para llevar a cabo su obra. Dios utiliza elementos para llevar a cabo su obra. Dios utiliza programas para llevar a cabo su obra. Pero una persona, un creyente, un pueblo, una generación que no conoce a Dios por experiencia, que está en contra de Dios por desobediencia, va a objetar no solo a la promesa de Dios, va a objetar a las personas que Dios quiere usar para guiar en la justicia. Con una gran justicia, hermanos, el Señor podría haberlos abandonado porque su maldad era mucha, pero por compasión no lo hizo. Antes de esto, mejor el Señor decide establecer jueces. Estos hombres que levantó el Señor llegaron a ser salvadores de la opresión de los enemigos de Israel. Por medio de los jueces, Dios permitió liberación al pueblo, por lo menos momentánea, porque ya estaban en una tremenda aflicción. Un teólogo define de manera muy sencilla la temática del libro de los jueces. Dice que el libro de los jueces es la descripción de Dios y la descripción del hombre. El libro de los jueces describe a Dios y describe al hombre. Tan opuestas, tan incompatibles, tan inexplicables. Pero la narración es una narración de dos diferentes naturalezas. Dios en su gracia decide establecer estos jueces que salvaron de las terribles opresiones y de la esclavitud a este pueblo, a esta generación que recurría con frecuencia. Pero en lugar de agradecer a Dios por estos medios de gracia, en lugar de estar de acuerdo con Dios, con estos medios de gracia, con estos líderes nacionales que Dios había establecido, el pueblo también se rebeló a ellos. Eso es lo que nos dice en el versículo 17, hasta donde llega la coma. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Vamos a hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Qué se puede esperar de quien es rebelde para con Dios? Todo. ¿Qué se puede esperar de quien es rebelde para con Dios? Sin duda, será rebelde, sin duda, será ingrato para con las personas con las que Dios las ha establecido como una autoridad. Si una persona no tiene temor por Dios, no tiene respeto por Dios, tampoco lo tendrá por las autoridades humanas. No la tendrá por los padres, no lo tendrá por los líderes del gobierno, no lo tendrá por los líderes religiosos, no lo tendrá por nadie. Y podría ser una persona bastante religiosa, como lo era el pueblo de Israel, pero bastante rebelde y contumaz, como lo era esta generación. El cisma y el juicio se vuelve cada vez mayor entre la persona obstinada y Dios. Y volvemos a hacer la pregunta, hermanos, ¿qué acciones generan obstrucción a los planes supremos? Hasta ahora hemos dicho dos acciones que han generado obstrucción a lo que Dios había establecido supremamente. La omisión a los planes señalados por Él, desechando su palabra, desechando su presencia, pero también hemos dicho oposición a los programas que Dios ha seleccionado, objetando a sus promesas y objetando a las personas que Dios ha establecido como autoridad. Y número tres, ¿qué otra acción genera obstrucción a los planes supremos? Obstinación a los pecados sentenciados por Dios. Dice en el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esta obstinación, hermanos, pecados que Dios ya había sentenciado. Los israelitas no fueron cabalmente reformados. Estaban tan enloquecidos por sus ídolos. Estaban tan obstinadamente inclinados a descarriarse. Que en verdad, hermanos, la obstinación es un pecado que está al límite, en una línea muy delgada, al desvarío, a la demencia, a la falta de sentido común y a la falta de la capacidad para poder razonar sanamente. ¿Se imagina lo que la obstinación genera? ¿Lo que la obstinación produce? Se lo voy a volver a comentar. La obstinación es un pecado que está al límite, está entre una línea muy delgada al desvarío, a la demencia, a la falta del sentido común y a la falta de capacidad de poder razonar sanamente. ¿Dónde tenemos un ejemplo de esto? ¿Se acuerda usted de Saúl como rey? Cuando estaba lleno de celos y lleno de amargura. Él estaba lleno de amargura porque no aceptaba a David como rey, ¿verdad? Y como ungido de Dios. Y aunque seguía siendo un hombre ceremonial, y aunque seguía siendo un hombre con una figura de autoridad entre el pueblo, esos celos amargos lo hicieron desvariar. Esos celos amargos, esa obstinación de su maldad, lo hizo enloquecer. Hermanos, la obstinación es una locura progresiva. La obstinación es una locura progresiva. La obstinación comienza a afectar la capacidad de razonar sanamente. Y cuando un creyente es obstinado en la práctica de cualquier pecado, su capacidad de ver las cosas va a disminuir en el sentido real. Lo que es malo no lo verá tan malo. Incluso puede darle un tinte de piedad. Pero la perversión del corazón no puede ser oculta delante de Dios. No puede ser oculta delante de Dios. Y hermanos, debemos tener cuidado de no inclinarnos, de no postrarnos a los dioses ajenos que hay en esta época. El pueblo de Dios, esta generación de israelitas que no conocían a Dios de manera experimental, esta generación de israelitas que decidieron desechar la palabra, desechar la presencia de Dios, es una generación que vive bajo ciertos estragos, bajo cierto yugo, bajo cierta opresión. Y como vimos anteriormente, ¿de qué otra manera podemos definirlo si dice que la misma mano de Dios estaba en su propia contra? Porque ellos habían declarado la guerra ante su Dios. La obstinación es no hacer caso a la voz de Dios cuando nos llama al arrepentimiento. La obstinación es querer ser más sabios que Dios. La obstinación es pensar que tenemos la razón por encima de todos los demás que están a nuestro alrededor. La obstinación es cuando incluso queremos corregir y somos comentaristas desde un palco y queremos mover todas las piezas del rompecabezas y no movemos nuestra propia vida. La obstinación es cuando sabemos que Dios nos está llamando a un arrepentimiento y no queremos escuchar. Y la obstinación, lo que va a obtener como el punto A ya de nuestro tercer análisis, obteniendo la provocación seria de Dios. Lo que la obstinación va a traer es una provocación seria de Dios. Vamos a leer juntos versículo 20 y 21. ¿Estamos listos? Nos dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Su castigo fue que los cananeos fueron perdonados. Esos cananeos que habían sido condenados fueron perdonados. Y de esa manera ellos fueron golpeados con su propia vara. Los que han abandonado los buenos caminos de Dios, que una vez conocieron y profesaron, generalmente se ponen más atrevidos, más desesperados en el pecado, y sus corazones cada vez se endurecen más y más. Y para apartarse de los caminos y deseos de Dios, no necesariamente significa apartarse de una iglesia. Pero lo que sí es seguro es que quien se halle en tal situación va a hacer un gran daño para la obra de Dios, como lo fueron estos israelitas. Quien se ha apartado del camino de Dios, aunque siga practicando una religión, va a ser un gran daño para la obra de Dios. Y la historia lo registra, hermanos, cómo personas fueron tropezadero a los planes de Dios por vivir en una condición pecaminosa. Y en verdad, Dios toma la obstinación y la rebelión y el atrevimiento muy en serio. Lo toma muy en serio. Dios nos libre de ir por un camino de obstinación, cegados por nuestros propios deseos, dejando de lado a Dios y lo que Él ha establecido para sus propósitos. En verdad, temor y temblor debemos tener al analizar nuestro corazón y nuestras actitudes. Como dijo el salmista, hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso con tanta diligencia el salmista escribía en sus oraciones, examíname, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad, porque no quiero experimentar tu juicio. Antes quiero estar en tu casa, antes quiero estar en tu presencia, antes quiero adorarte, antes quiero servirte, porque el salmista, quien tenía una gran comunión con Dios, reconocía qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y este pueblo que adoró falsos ídolos, y este pueblo que desobedeció abiertamente a la voz de Dios y rechazó a los instrumentos de gracia que fueron los jueces que Dios estableció en esa época, y este pueblo que se creyó más sabio que Dios, vivió amargas consecuencias. Dios estaba contra ellos. Dios estaba contra ellos. Y tropezaban y se afligían. Y como vimos en el versículo 20, la ira de Jehová se encendió contra Israel. La ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Alguno de los presentes, hermanos, han sido llamados de niños por un padre enojado? ¿Qué se siente? Con mucho gusto, ¿verdad? Voy a ir a ver, me habla papá, está bien enojado. No, ¿verdad? Bueno, algunos mamá, ¿verdad? Mamá y la chancla voladora al lado, ¿verdad? No, ¿verdad? No es el ambiente más adecuado de convivencia cuando sabemos que una autoridad está molesta. Porque sabemos que no va a ser una conversación muy grata, sino que hay envuelta una consecuencia terrible. ¿Cuánto más, hermanos, debemos de tener respeto y reverencia por el Señor, por las cosas de Dios y por las personas que Dios utiliza? ¿Cuánto debemos de ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que comunicamos, cómo lo comunicamos? ¿Cuán cuidadosos debemos de ser? Y aún con lo que sentimos. Quiero mencionar como el punto B, que este pueblo, la obstinación a los pecados sentenciados por Dios, como vimos, es una manera de obstrucción a sus propósitos supremos. En el punto B, esto es posible obteniendo la prueba sufriente de Dios. Obteniendo la prueba sufriente de Dios. No solo una provocación de parte de Dios, una provocación seria, pero también una prueba sufriente. Leemos juntos versículos 22 y 23, ya estamos concluyendo. Nos dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como la siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Ahora, hermanos, las pruebas se pueden reprobar, pero también las pruebas se pueden pasar. ¿No es así? Hay pruebas que se pueden reprobar, pero hay pruebas que se pueden pasar. Y lo que Dios ha decidido, a través de la rebelión de esta generación, es no apartar a estos enemigos, no apartar a estas naciones paganas. Estas naciones paganas serían su propio tropiezo. Estas naciones paganas serían sus propios enemigos y les harían quebrantarse y les harían humillarse y les traerían a servidumbre, como lo veremos más adelante. Y este Dios bueno y lleno de misericordia permitió que esto sucediera así. Pero ¿por qué si Dios es bueno, Él permitió este sufrimiento para su pueblo? Hermanos, no siempre el castigo y las decisiones que Dios toma que son incómodas para nosotros, son para maldad. A veces es para nuestro bien. Todavía estas pruebas que Dios dejó a su pueblo llevan un corazón, una mentalidad y un enfoque de esperanza para que el pueblo, a pesar de la ira de Dios, a pesar de su enojo contra esta generación tan contaminada y tan ajena a Él, todavía el Señor tenía esperanza en ellos. A pesar de que el Señor estaba airado contra este pueblo, todavía el amor predominaba. Todavía el amor perduraba. Todavía el amor sigue siendo objeto en el corazón de Dios. Y es lo mismo, como dijimos hace un momento, cuando una mamá llama a un hijo desobediente, puede estar airado y puede establecer algunos castigos, pero no, esto no le puede apartar de un amor más completo que siente para él. ¿No es así, hermanos? ¿Por qué a veces los padres disciplinan a sus hijos? ¿Les gusta ver sufrir a sus hijos? No. Pero hay un bien que se quiere lograr a largo plazo, ¿no es así? Hermanos, de esta manera amorosa, el Señor castiga a su pueblo. A este pueblo de generación después de Josué. Las pruebas pueden pasarse. Una prueba, hermanos, recordemos, una prueba nos obliga a aprender. Una prueba, hablando académicamente, nos obliga a estudiar. Nos volvemos más disciplinados, mejoramos hasta poder cumplirla. Una prueba nos hace concentrarnos, nos hace quitar las cosas que están por ahí de más y enfocar nuestros sentidos, dedicar el tiempo, disciplinar al estudio. Nos ayuda a ejercitarnos, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a perfeccionar. Bueno, hermano, la presencia de un enemigo que se opuso a Dios y a su pueblo forzó a Israel a pensar en su relación con Dios, a pensar en sus propios fracasos, a pensar en la sabiduría que había en los caminos de Dios, en la singularidad en la que Dios llama a su pueblo. La lección entonces debía ser aprendida, la lección que esta generación debía obtener, debía ser aprendida en la amarga experiencia y el poder de los paganos a su alrededor para poner a Israel a prueba con ellos. Como dice en el versículo 22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, no las arrojó desde el tiempo de Josué. Entonces, estas experiencias amargas, estos juicios amargos que Dios pronuncia contra este pueblo rebelde, era con un tinte y con un enfoque amoroso para que el pueblo de Israel pasara la prueba, para saber si ellos escucharían sus mandamientos, para saber si ellos buscarían sus caminos, para saber si ellos considerarían su mandato y pondrían atención y cuidado a la presencia de Dios. Por eso Jehová estableció estas pruebas. Jueces 3, versículo 4, lo leemos juntos y terminamos con este versículo. Jueces 3, 4, dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Una vez más, Dios tiene esperanza en sus hijos. Una vez más, hermanos, como dijimos la semana pasada, Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Una vez más vemos a Dios actuando en misericordia, en gracia y en paciencia hacia cada uno de los que componemos su pueblo. Quiero concluir que el peregrinaje del pueblo de Dios es un sendero, algunas veces extraño e impredecible, pero siempre es seguro. Por tanto, no hay necesidad de atajos guiados por la intuición, por la tradición o por simple preferencia o deseo. Es necesario dirigir siempre la mirada hacia el guía soberano con certidumbre de fe a su palabra y a sus sabios designios. Nunca, hermano, nunca usted y yo vamos a saber más que Dios. Nunca. Y nunca nuestros caminos serán mejores que los de Él. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es rendir nuestro corazón al soberano del universo y desterrar los ídolos que haya en nuestro corazón que impidan una comunión directa y real con Dios. El ídolo del materialismo, el ídolo del perfeccionismo, el ídolo de la calumnia, el ídolo de la maldad, el ídolo de la lujuria, el ídolo de la intriga, el ídolo de la preocupación, cualquier ídolo que pueda haber en el corazón, el Señor nos llama a desarraigarlo para no estar sujetos a Él y pedir a Dios de su gracia y someternos al único y soberano Dios, a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a analizar la conducta de este pueblo, de esta generación que surgió en una época en particular ajena a tu presencia y a tu palabra, no históricamente, no intelectualmente, pero sí, Señor, un corazón desviado de tu presencia. Y Señor, nosotros no somos mejores que ellos. Con cuánta facilidad nos podemos extraviar, con cuánta facilidad nos podemos perder en los ídolos contemporáneos, en los ídolos que nuestro propio corazón ha fabricado. ¿Cuántas veces, Señor, podemos ser rebeldes a tu palabra y necios contra ti? Tú sabes, Señor, cuando la obstinación nos ha traído gran calamidad y terribles consecuencias. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nuestra vida, tanto exterior como interior, no te es oculta. Eres omnisciente y por lo tanto sabes todo de nosotros. Examínanos, Señor, y pruébanos. Y si hay en nuestro corazón camino de maldad, y si hay en nuestro corazón ídolos a los cuales nos hemos inclinado, no permita, Señor, que sigamos por ese camino. Produce arrepentimiento en nuestros corazones. Pon tu temor reverente en nuestro ser. Que nuestra mente y corazón comprendan la santidad de tu presencia, la perfección de tu esencia, lo supremo, lo excelso de tu existencia. Que no nos aferremos a vivir a los ídolos de la época y a los ídolos ideológicos de nuestra mente. Padre, perdónanos si nos hemos descarriado. Mientras estamos orando, quizá el Señor haya hablado a su vida esta mañana. Y el Señor le llama para ponerse a cuentas. Con seguridad afirmamos que ninguno quisiera ser objeto de la ira de Dios. Pero la fragilidad de nuestro corazón nos puede llevar a enemistarnos con Él. Si tú que estás aquí esta mañana has identificado un camino por el cual no debes ir, atajos que has querido tomar, o sencillamente tu corazón se ha apartado de la verdad, hay una invitación para volver delante de Dios. El Señor con amor aún espera. El Señor con paciencia nos llama. y Él desea restablecer nuestra comunión con Él. ¿Por qué ser una generación contumaz y rebelde? ¿Por qué no ser una generación obediente y bendecida que proclame la grandeza de Dios al mundo que está inclinado a la perdición? Hermano, si tú eres creyente, ¿por qué no arreglas cuentas con Dios? Que tu corazón se constituya en el verdadero templo donde solo habite Él y no sea compartido con nada más. Y si tú que estás aquí esta mañana no has tenido un encuentro serio con Dios y tu vida ha tenido un camino individualista, hoy puedes arreglar cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Es Cristo la respuesta de Dios. Es Cristo el medio que Dios ha usado, el instrumento que Dios ha tenido para bien, para perdonar nuestros pecados. Su muerte en la cruz es sustitutoria, es redentiva, es redentora y es suficiente. Señor, te pedimos que tú hagas la obra en cada corazón, en cada persona esta mañana, y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén.